relaciones entre la educación, la cultura y el turismo. Y aprovechamos, nuestro compañero John Amon, que está haciendo allí el móvil, y mientras se reacomoda esta conferencia de prensa y demás, vamos a charlar algunos minutos, si es tan amable, con el rector de la Universidad del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, el doctor Guillermo Tamarit. Si está por allí, no sé si me escuchás vos o él, Jona, ¿cómo va? Hola, hola, ¿cómo andás, Mati? Bien, bien, Jona. Te paso con Guillermo, así te saluda. Bien, perfecto, perfecto. Ahí nos reacomodamos, así podemos dialogar con el rector de la UNOVA, la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires. Guillermo, ¿cómo le va? Matías Canzoneta lo saluda. Bien, Matías, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, Guillermo, aprovechando algunos minutos antes de esta conferencia para dialogar con usted, el primer contacto que tenemos aquí con un habitante más, consultarle, bueno, cómo continúa este ciclo lectivo en la universidad. Sabemos que también se están ampliando a las ciudades de alrededor con nuevas sedes de la UNOVA. ¿Qué nos puede contar para comenzar la entrevista? No, sí, como vos decís, hay una actividad permanente de desarrollar la universidad en términos regionales. Estamos esperando para agosto inaugurar la sede en Rojas y también hemos avanzado bastante para tener una sede en Chacabuco. Uh-huh. Así que bueno, la universidad ha madurado como para tener prestaciones de calidad en todas estas sedes, así que bueno, en eso estamos. Bien, Guillermo, ¿qué materias van a ir, digamos, a esas sedes? ¿Qué nos puede contar en cuanto a la pedagogía, digo, carreras que ya están confirmadas? Sí, la oferta es ciclos básicos de lo que ya estamos dando en tanto en Junín como en Pergamino. Va a haber una tecnicatura en administración pública y privada, que es la primera oferta que tenemos para Rojas. Uh-huh. Y la idea es que sean ciclos cerrados, digamos, que convoquemos uno o dos años a la apertura de carreras y que estas carreras vayan rotando por la región. Bien, bien. Guillermo, leyendo también los diarios locales, los otros días leí un informe de que la mayoría también del juninense o que se instala en la ciudad prefiere estudiar materias contables, en este caso abogacía o contador. Digo, ¿cuál es su análisis también desde su experiencia, teniendo en cuenta también el contexto regional y demás, de por qué son las materias más concurridas? Digo, ¿y cuál es la perspectiva también hacia otras carreras más sociales, digo, de la universidad de cara al futuro? Sí, ahí digamos, hay una tradición respecto a las carreras tradicionales, como las denominamos, uh-huh. Y en el imaginario todavía genera cierta certeza laboral. Entonces, este es un problema más cultural que universitario. Uh-huh. Pero bueno, nosotros estamos incentivando mucho que se puedan optar por otras opciones, como puede ser informática, ingeniería, agronomía, y vamos logrando que tengamos niveles de inscripción que van balanceando esta situación. No en la medida en que pretendemos, pero hay un rumbo en ese sentido. Uh-huh. Y después la oferta en términos sociales, particularmente lo estamos haciendo con articulaciones con, ajá, el sistema terciario. Ajá. Y bueno, en el futuro veremos si alguna de esas opciones pasa a formar parte de las opciones de grado de la propia universidad. Bien, bien. Bueno, Guillermo, también en lo que es este contacto con los terciarios, digo, y sigue apostando también la UNOVA a estos intercambios con otros países, digo, teniendo en cuenta que muchos alumnos ingenieros y demás van a profesionalizarse en sus estudios, por ejemplo, o sea, a Colombia, a China, tengo entendido también que han viajado algunos alumnos, digo, ¿siguen con estos proyectos, este programa? Sí, nosotros tenemos programas muy importantes de intercambio estudiantil particularmente, y ahora también con intercambios docentes. Uh-huh. Y hay, bueno, lo que vos señalás de Colombia, China, México, Francia particularmente son los lugares donde tenemos intercambios más fluidos. Y por supuesto es una experiencia de la formación de los alumnos y de los docentes que es indispensable para desarrollar una universidad de calidad. Uh-huh. Bien, Guillermo, consultarle, bueno, en el contexto, esto sabemos que lo está sufriendo toda la sociedad, los tarifazos de luz y de gas y demás, digo, ¿cómo lo sostiene la universidad pública? Digo, ¿le lleva tranquilidad también a los alumnos, a los profesores? ¿La situación está normalizada en este ente público aquí de la UNOVA? Sí, nosotros tuvimos una reunión, los rectores, digo, con el presidente de Macri, donde se estableció una partida de 500 millones para atender el desfasaje de tarifas. Así que en ese sentido, digamos, está despejada la cuestión. Por supuesto, habrá que ver cómo evoluciona el resto del año, pero no hay en el horizonte, digamos, ningún problema para funcionar. Bien, bien, bueno, es importante también para llevar tranquilidad. Lo mismo también con los docentes, digo, que había allí algunos inconvenientes con los sueldos, digo, se ha regularizado toda la situación. Sí, firmaron todas las organizaciones, exactamente, todas las organizaciones docentes firmaron las paritarias, hacía 5 años que esto no pasaba, así que evidentemente ha sido un buen arreglo, y lo mismo los no docentes, que también firmaron su acuerdo paritario, así que hemos despejado, digamos, el tema salarial. Bien. Es para adelante. Bien, Guillermo, uno de los temas que también se sigue tratando, nos parece importante destacarlo, digo, es la creación de este corredor universitario, este proyecto, digo, uno de los más potables y que va a avanzar, digamos, de manera inmediata, es el comedor universitario, digo, pero ¿cómo analiza también este crecimiento del corredor universitario y estos futuros proyectos que está analizando la comunidad en su totalidad, ¿no? ¿Cómo podría ser esta parte de la ciudad en unos años? Bueno, eso es fundamental, lo que vos señalás respecto a que sea un proyecto que tome toda la sociedad. Porque creemos que hay allí un espacio cultural, educativo, que puede generar no solo respuestas a las instituciones, como puede ser la universidad, ajá, sino fundamentalmente al conjunto de los vecinos. Así que bueno, estamos trabajando firmes, haciendo lo que está en nuestras manos y colaborando en la definición de junto al resto de los protagonistas, del municipio, organizaciones de la sociedad civil. Bueno, todos aquellos que están involucrados en este tema. Bien, bueno, y con respecto al comedor universitario, ¿ya hay alguna novedad concreta, Guillermo? Sí, esperamos tenerlo para el segundo semestre, así que pronto tendremos noticias. Bien, y preguntarle también, aprovechando su amabilidad, consultarle por esta construcción de una escuela secundaria, ¿verdad? También están en obras, digo, ¿dónde están ubicados? ¿Se nos puede contar algún avance de esto? Sí, ahí estamos en eso, estamos avanzando en términos edilicios, pero el proyecto no está desarrollándose porque cambió la visión del Ministerio de Educación, ajá, respecto a escuelas secundarias y universitarias. Ajá. Así que nosotros, bueno, ahí lo que era el predio del hogar obrero, seguimos construyendo aulas, porque sí, en definitiva va a tener un destino educativo y universitario, pero estamos rediscutiendo el proyecto. Bien, y también había un proyecto con respecto a los empleados de la UNOVA, digo, la construcción de viviendas, digo, ¿quedó algo ahí a confirmar o no, Guillermo? Sí, no, eso también ha avanzado. Ajá. Estamos ahora discutiendo con 2 o 3 instituciones bancarias para que se pueda comenzar a desarrollar el barrio. Ajá. Eso es una manzana donde va a haber entre 40 y 50 viviendas para trabajadores de la universidad. Ajá. Así que también, bueno, ahí con los tiempos que tiene la burocracia en muchos casos, pero pero bien, firmes en eso. ¿Podemos decir en qué barrio, Guillermo? Digo, ¿qué manzana? Es La Rioja. Ajá. Y a 2 cuadras de República. Bien, bien. Perfecto. Así que es un barrio medio indefinido para mí, porque no es Villa Belgrano, pero está por ahí. Está ahí en el límite, sí. Exactamente. Está en el límite, bien. Guillermo, preguntarle también, ahora puede ser sí más una opinión personal, digo, que de gestión de lo que venimos hablando, o yo lo opino así en lo personal, a ver si podemos compartir o no esta opinión. Digo, ¿cree que la universidad, o en este caso la UNOVA, ha crecido de manera despareja a la ciudad en todos estos años? Al menos en un crecimiento, hablándolo de una manera muy positiva, digo, ¿no? Donde tal vez el contexto de la ciudad en muchas veces no es positivo, digo, bueno, la universidad está también para poder revertir este presente y poder, por supuesto, profundizar en la educación, en estas interacciones que usted nombraba con los terciarios, con otras universidades, pero digo, ¿cree que en este caso la UNOVA ha crecido de manera despareja, Junín? No, yo lo que creo que sucede es que Junín ha crecido muchísimo y que la UNOVA crece desde su desarrollo inicial. Entonces por ahí nos llama más la atención la novedad. Pero creo que tanto la universidad como la ciudad se han desarrollado fuertemente esta última década. Bien, bien. Bueno, Guillermo, ahora en lo personal también sabemos que ha presentado su libro en Buenos Aires. ¿Dónde lo podemos conseguir? Digo, apunta también al ámbito pedagógico, me imagino. Sí, es una reflexión que hemos hecho con el Dania Tabela y Florencia Castro. Ajá. De temas universitarios. Lo vamos a presentar en la Feria del Libro, aquí en Junín, así que en cualquier momento te acercamos un ejemplar. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, Guillermo, le agradecemos este contacto aquí con un habitante más, ha sido el primero de la mañana. Le mando un gran abrazo, ¿eh? Y muchas gracias por su tiempo. No, por favor, un abrazo, bueno, y en cualquier momento seguimos charlando. Nos encontraremos, gracias. Guillermo Tamarín, vale. El rector de la UNOA, gran nota de nuestro compañero Jonathan Monge, allí mientras se están organizando para esta conferencia de prensa en el MUMA. Mati. Ahí te estoy escuchando perfectamente, Jonah. Gran nota, le estaba tirando flores, querido Jonah.